Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. ¿Qué tal? Saludos a todos quienes nos escuchan a través de los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura. Es un placer acompañarles en esta tarde de domingo para ponerles buena música y buena energía a través de la Hueca Musical. Mi nombre es Milagros Villarreal, les doy la bienvenida y junto a nosotros se encuentra Jefferson Herrera y Darío Males. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Mili? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de la Hueca Musical. Yo soy Jefferson Herrera. ¿Cómo están, querida audiencia de La Hueca Musical, amigos y amigas? Sean ustedes bienvenidos a este programa que lo hemos preparado con varias canciones en el tema folclore. Arrancamos este especial con Inti Illimani en el tema Bailando, Bailando. Y desde la Pampa Argentina recibimos a Chaqueño Palavecino y su tema La Yapa. Una joya para mí es el sabor de tus besos. Se caen del propio peso, pero no llegan a

Acabamos de escuchar ese tema bastante conocido en la voz de los argentinos Soledad Pastorutti y Los Nocheros. Invito a nuestros oyentes a escuchar algo del talento nacional. Enrique Males nos trae a La Esposa. Compañera de sueños, entre el pan que faltaba y el hijo que venía, siempre tuviste tiempo para bordar una bandera. De amor hicimos el camino, frecuentemente solos, perdiendo las batallas, mordiendo el duro limón de la derrota, pero sabiendo a ciencia cierta que al final de esta guerra será de todos la victoria. Tomados de la mano, así hemos ido por estos ásperos caminos, temiendo en cada policía por el sueño tranquilo de los hijos, viendo, a veces, pasar el desayuno, engañando al hambre con promesas, doliéndonos la escuela, los cuadernos, doliéndonos la calle, eso de ver vitrinas llenas de juguetes y niños llenos de vacío, doliéndonos cada campesino, el zapatero, el inquilino, la pobre loca de la que todos hacen burla, los soldados que pasan a caballo, los caballos que pasan a soldados. Compañera de sueños, tu infancia fue un cuaderno donde escribió con furia la pobreza, la mía un fuego silencioso, una sed incurable de ver reír a todos, un Amazonas de amor que nunca desemboca. Así crecimos, así nos sorprendió el mediodía, así juntamos sueños con pobreza. Así fueron juntándose los hijos, así crecía, entre banderas, canciones y horizontes, de ti, de ellos, de este amargo fondo, del anillo de amor que nos envuelve, nace la fuerza que lima los barrotes para que el vuelo del cóndor prisionero se alce sobre los Andes latigueados. Te beso, compañero. Y el talento ecuatoriano de Osvaldo Torres y Trencito de los Andes nos traen el tema Escarcha y Sol. Se está yendo la noche, la escarcha sobre las hojas y el sol que sale ilumina el charanguito. Thank you. Bien, y seguimos con más en esta tarde dedicada a la música folclórica y de nuestra Sudamérica. Es por eso que nos vamos junto a Horacio Guaraní. Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido, pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción, como un largo lamento, palomita en el viento, te llevará mi voz, perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer, ayer de fuego bajo el caserón refugio del amor, amor de amar bajo la nieve gris, y el gris del mar golpeando el ventanal donde tu boca azul, azul, azul, tu boca junto al mar. Puerto de Santa Cruz, pedacito de mi alma, mi guitarra en el alba, suele a veces llorar. Las gaviotas del mar, si preguntan por ella, dile que en una estrella la volveré a encontrar. Y el mar de nuevo me dirá, dirá tu voz perdida en el adiós. Adiós mi amor, locura del ayer, ayer que vuelve con tu risa azul, azul, azul, tu boca junto al mar, mirar caer la nieve, enloquecer, enloquecer bajo aquel caserón, la nieve y tú y mi viejo Santa Cruz, puerto de Santa Cruz, puerto de Santa Cruz. Ahí tenemos el talento argentino Horacio Guaraní, esta gran voz nos acompañaba con su tema, Carcelero. Nos vamos a unos pequeños mensajes, retornamos en contados minutos. ...940 AM... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Hueca Musical está contigo en las alegrías. En las penas. Déjenme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. En los desafíos de la vida. Todo en la vida no es dolor, todo en la vida no es de rosa color. En el romance. Faltándome tú, mi vida se entristece. Y por supuesto, en los triunfos. En la Casa de la Cultura, sembramos la buena historia de la patria. Este es un centro para el arte y todas las manifestaciones de la cultura. Me gusta mucho las películas del cine independiente que se presenta ahí, una nueva puesta en escena donde le permite reflexionar a la persona sobre el cine comercial, el cine independiente y... En la Cinemateca se recupera, restaura, se protege. Todo el patrimonio cinematográfico del Ecuador. Hay cineclub. Hay cineclub los lunes gratis a las 18 horas. Y desde el miércoles, películas importantes de Latinoamérica y el mundo. En la sala Alfredo Pareja Discalceco. Tienes que estar atento a los festivales internacionales, con el auspicio de las embajadas. Y los festivales nacionales también. Acompáñanos. Visita nuestra Casa de la Cultura. En la Hueca Musical, escuchamos al mundo. Sí, la Hueca Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto del Carchel Macará. Nosotros escuchamos al mundo. La hueca musical, una hueca donde los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Seguimos con más aquí en este especial folclórico en la hueca musical. Es así que Enrique Males nuevamente nos visita con su tema Mi Corazón, solo aquí en la hueca musical. Kikin marisita wangi niu kata namunas pa. Nyuka shungu wakar kajai tukuta supris. Nyuka shungu wakar kajai tukuta supris. Kikin marisita wangi niu kata namunas. Kikin mari sita wangi niu kata namunas pa. chawar miski kapal la kum kumare taita males buan chawar miski kapal la kum kumare taita males buan que será lo que se dicen su macama rimana que será lo que se dicen su macama rimana será que se están diciendo mi acutita mi achamusca será que se están diciendo Cutia cuchamusca, con el viento y las aguas, con el viento enriquecido, con el viento y las aguas, con el viento enriquecido. Tiempos nuevos, las vidas van renaciendo. Han llegado tiempos nuevos, las vidas van renaciendo. Tupuya alfa mama pi, tupuya chungu pi mi can. Tupuya alfa mama pi, tupuya chungu pi mi can. Por eso es que hasta el picaflor, tupuya quinti cunawan. Por eso es que hasta el picaflor, tupuya quinti cunawan. Hasta el quilico estático, hasta el dulce virunturu. Hasta el quilico estático, hasta el dulce virunturu. Y seguimos con más en esta tarde de la Hueca Musical. Escuchábamos la voz de Enrique Males. Y ahora nos vamos nuevamente junto a Soledad y Los Nocheros para escuchar el tema Amor Salvaje. Soy encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu mirada. Amor salvaje. Juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, en un instante sin saber que no dejamos, ni una ramita de ilusión para como un puma entre las sombras, desgajé tu cuerpo entero con mis besos, y atrapado por las dunas de tus pechos, por el cálido gemido de tu voz. Y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados y diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor Ahí teníamos el tema bastante romántico, Amor Salvaje, en la voz de Soledad y Los Nocheros. Soledad Pastoruti y Los Nocheros nos traían el tema Amor Salvaje. Volvemos al talento nacional, Trencito de los Andes nos trae el tema Italiano Machicuna. Le digo que sigan adelante y le mando saludos a todos ustedes. Gracias al Rafael, que estamos aquí juntos, al Claudio, al Felice, a su esposa Laura y a la Paula y a su hijo Francisco. Gracias y adiós. Y le damos la bienvenida a la famosísima y talentosísima Mariela Condo y su tema Flor de Quebrada. Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de pajonales. En tus cumbres juegan enamorados la inquieta nube y el ancho viento. Y ahí teníamos la voz de Mariela Condo en el tema Flor de Quebrada. Nos vamos con más en esta tarde de la y nos vamos con más en esta tarde junto a la Hueca Musical y su especial de música folclórica. Así que qué tal si escuchamos nuevamente a Soledad Pastoruti junto a Chaqueño Palavecino en el tema Amor de los Manzanares. Sigue las manos, sigue las... Quiero volver a besar, te voy buscando. Y ahí teníamos el tema Amor de los Manzanares a ritmo de chacarera de las Pampas argentinas entre Chaqueño Palo Vecino y Soledad Pastoruti. Desde ahí nos trasladamos a nuestro querido terruño. Enrique Males nos trae el tema Quebrada Roja. Thank you. Finalizábamos esta edición de La Hueca Musical junto a este exponente de la música ecuatoriana, Enrique Males, y el tema Quebrada Roja. Es un gusto haber compartido esta hora de programación a través de Radio Casa de la Cultura. Bien, estamos finalizando este especial musical en el que hemos juntado el mejor talento del folclore argentino y ecuatoriano. Soy Darío Males y espero que tengan una feliz tarde y una excelente semana. Les invitamos a que nos sintonicen los días sábados en nuestros especiales en vivo y en directo de 3 a 4 de la tarde y los días domingos en nuestros especiales musicales de 4 a 5 de la tarde. Yo soy Jefferson Herrera y conmigo será hasta una próxima. No se olviden de seguir en compañía de la programación de los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Milagros Villarreal. Hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.